está supuesta a disputa. Le pido que no discuta, con nuestro esfuerzo esta decisión no se desampara y ni rompiéndose se ampunda. Si no existe algo que lo quiebre, entiendo mijo su sentimiento hacia mi señorita, su forma de manifestar su palabra me dice mucho de usted. Aunque carece de validez, no estoy notando algo que demuestre lo que mencioné. Quiero evitar que ella se sienta infeliz antes de que cometa un delito, siendo que apenas eres un aprendiz, iniciando este camino llamado vida. Todo lo puedo estudiar y no me torceré, cuento con mi teoría y a mi manera. Aplico la patica cada día, dándole lo mejor a mi doña. Coloco mi mano en tu hombro, mi tesorito más querido. Al pedir tu mano no necesito la opinión de tu cuidador. Te da mi mentalidad, hablan por sí sola. Elige lo más conveniente para ti misma. No me voy a retirar sin antes tener amor al 100%. Puedes, quien dijo que no, no debes. Sin serio, por favor, no lo hagas. Que pido permiso, pues claro, no es mi compromiso. ¿Por qué te juntas en nuestra cama? No hay ninguna excusa para querernos y disfrutarnos. Si tu padre no es tu jefe, tú eres la que decide si esto crece. Sabes que somos un equipo, no le hago caso a tu familia, no caigo en sus estereotipos.